La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner, and I am sure your award is very well deserved. Congratulations. I would like to thank the editors of Euromoney, not just for the awards they have given to Santander tonight, but also for producing every month a magazine that tells the world's financial community how we are doing and what would do better. I am of course very pleased and very proud of the awards for Santander announcement this evening. I would also like to say a few words to the London financial community gathered here tonight. As you know, Santander is one of the few banks to have successfully come through the turbulence of last year, unaffected by toxic instruments. You may ask how it is possible. Well, let me tell you. If you don't fully understand an instrument, don't buy it. If you will not buy for yourself a specific product, don't try to sell it. If you don't know very well your customers, don't lend them any money. If you do all these three things, you will be a better banker, my son. Lastly, I want Emilio Botín, Bank Manager. Banco Santander Teams that... Hola, hola, hola. Nos dicen cosas como... Perdón, no se me ha oído. Después nos dicen cosas como que tenemos que aprender inglés. Hombre. Cosas así. Que tenemos que estudiar mucho. Para evitar que esto. Que no sé qué. No, ¿tú, pues nunca, es que... tú nunca sabes dónde vas a acabar, Vicente. A lo mejor... Ya lo sé. Un día te hará falta. Pero escúchame. No lo digo por eso. Digo que un tío que es uno de los tíos más ricos del mundo. Bueno, del mundo. De España. Sí, sí, mayor. No sabe ni inglés ni nada. ¿Tú qué quiere decir? Es ese cuento que nos han contado de estudia, y Rajoy que dice, no, aprende inglés, que es importante para el desarrollo de la gente y claro, tal. Mariano Rajoy no puede hablar inglés, pero por una sencilla razón, por un defecto de mandíbula, o sea, no, sería incapaz. Sí, español de... también difícil. ya le cuesta. Bueno, sí. Buenos días, estáis escuchando La Cucharilla. No hace falta que digas eso ya, porque ya se oye. Cuando se empiezan a oír tonterías... Vale, pero voy a decir esto, que no lo solemos decir. El único programa radiofónico que redistribuye la cultura libre. Mira qué bonito. Y sin... bueno... Te iba a contar, en fin. Vale. Bueno, antes que nada, recordar que este es nuestro último programa en directo. Ah, por supuesto. Porque el próximo lunes no vendremos y ya nos metemos de lleno en el mes de agosto, en el caluroso mes de agosto. Y nada, haremos un monográfico de música, de esos que nos gustan tanto. Por supuesto. Hasta aquí puedo leer. Por supuesto, ya sabéis que nos gusta currar poco en verano. Como a todo el mundo, ¿no te fastidia? Y no vamos a hacer, el típico clásico programa de... De cucharón de verano. Exacto, ya sabéis cómo funciona el cucharón. El cucharón de verano. Bueno, recordaros la dirección de correo electrónico, a esa a la que no escribís. Un momento. Bueno... Sabemos, tenemos datos... Datos fehacientes de la existencia. Hemos tenido una investigación ahí... A fondo. Y sabemos que nos escucháis. ¿Por qué no dais señales de vida? ¿Acaso sois del más allá? O son del más acá. A lo mejor es por eso, porque son de tan acá que dicen, ¿para qué? Es tontería. Hay varias posibilidades. Una, que sean del más allá. Dos, que sean extranjeros, que no entiendan nuestra voz, que no, nos escuchen porque les guste la voz y la música. Exacto, porque les guste nuestra voz. La música calidad. De fondo y tal. Exacto. Y... ya se está bueno. Y... y pues la tercera, pues mira, que alguien... mucha gente por accidente se descargue el programa creyéndose que es... O porque se les queda el dial enganchado a la radio y ya no lo pueden tocar. Entonces lo escuchan en esos radios. Pues, lo cual justificaría los altos índices de audiencia. Claro, por eso no sabemos, pero bueno. No, mira, el primer programa de septiembre haremos un monográfico sobre enviar correos a lacucharillaradio@gmail.com. Me parece perfecto. Sí, yo creo que si dedicamos un programa entero, en algún momento tienen que oírlo y enviar, ¿no? No sé. Sí. Yo creo que sí, es por de cajón, ¿no? Un poco. De cajón flamenco. Cajón. Ay. Lacucharilla.blogspot.com es el blog ponemos informaciones sobre lo que hemos tratado el día de los hechos. Nos pusieron dos comentarios en un... Sí, de spam. De spam. Pero bueno, ha habido gente que sí que ha puesto algún comentario real. Sobre todo Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, en fin, no sé. Yo ya te digo, yo voy chequeando a veces y no... Cero comentarios. Programa número 81, chaval. 81, tío. Y el 25 de septiembre hacemos 2 años y comenzaremos la tercera temporada. Parece que comenzamos ayer, ¿eh? Sí. Y no comenzamos ayer, ¿no? 2 años, tío. Vaya tela. Muy fuerte, tío. Y no nos han tirado todavía. Ya, no sé cómo puede durar esto aún así. Tan... Pues mira, porque... Viene bien. Porque hay tiempo libre, no sé. Claro. Sí. Bueno, en fin. Ale, ¿qué películas has visto, chaval? Tengo el cine de lado. ¿Qué? ¿Cómo? El de lado, que lo tengo de lado. Había entendido heredado. Yo... Heredado también. No. No he visto ninguna película. Soy un pecador. Lástima, yo, a pesar del fin de semana ajetreado que he tenido. ¿Ajeteado? Ajeteado. Ay, robando coches y tal. Ajeteado. He visto 3, al final. ¿3? Vaya. Sí, el viernes vi In and Out. Ah, vale, sí. Yo vi el momento, uno de los momentos al menos más divertidos, cuando dan el Oscar al tío y tal. ¿Que es gay? Sí. Bueno, la historia es un actor nacido en un pueblucho de la América Profunda y que consigue el Oscar al mejor actor, y en su discurso, inspirado en el discurso de Tom Hanks cuando ganó el Oscar, en el que dice que le da las gracias a uno de sus profesores, que además es gay, porque el soldado que interpreta en la película es homosexual. Y entonces, en plan de coña y tal, claro, de que vivan los homosexuales y que ya de una vez sean reconocidos mundialmente. Y como los negros, tío. Como los negros. No sigamos por ahí, que si no... No. Nosotros somos negros, Vicente. No, tenemos que convencer a la audiencia de que esta voz es el de negro. Claro. La foto se saca en la web, eso es... Es un montaje. Sí. Es Photoshop. Photoshop. Es totalmente. Selección, brillo. Exacto. Y entonces parezco blanco. Bueno, pues entonces da las gracias a este profesor de este pueblecillo. Y dice. Y al final termina que es gay. Y claro, el tío está a punto de casarse, no es gay, en principio. Y claro, todo el pueblo conmocionado porque se casa dentro de 3 días. Y todas las peripecias que van pasando, los malos entendidos y tal, se va liando más gorda y bueno, ya la veréis. El final también está muy bien. Está aseado. Gracioso. Y el sábado, después de los fideos que me hizo mi madre, qué fideos, por Dios, qué fideos. Gracias, mamá, gracias. ¿Información adicional? Sí, sí. Es un valor añadido, decir que mi madre hace unos fideos... Me da valor, más valor la película, ¿no? Con caldo de pescado nanón, buah. Espera, me voy. Pues hoy tengo para comer eso, precisamente. Vaya, vaya, vaya. Y ya sabemos lo que va a comer Bruno y todo. Sí, sí. Y te puedo decir lo que voy a hacer. No, eso no. Una proposición indecente. Ah, vaya. Sí, Indecent de proposal. Moore, ¿no? Demi Moore. Y Robert Redford. Que está bien. La típica historia de millonario que no sabe cómo gastarse el dinero y perder el tiempo. Me gusta un poco exagerada, tío. Y le propone a una pareja bien avenida y tal, solo que se están yendo a la ruina por unos problemas... económicos evidentes. Ay, es que esta voz de negro requiere un cuidado. le propone acostarse con su mujer por 1 millón de pavos. Bueno, pasar la noche con ella y evidentemente es para acostarse. Claro, si y entonces por ahí la noche. Los dos planificando, ostras, yo no sé, yo no lo veo claro porque luego a lo mejor tal. Y al final pues deciden que sí. Y claro, luego vienen los malos rollos, los celos, las tonterías. Hombre, veas. Y bueno, pues... Vale, Robert Redford, guay. Demi Moore, bueno. Y el otro que ya no me acuerdo, me lo había contado, se me había olvidado. Pero el final me dejó como... Estuve luego buscando spoilers, a ver si encontraba a alguien que descifrara el final, porque... no sé. Hay una frase que lo dice todo, que están en el coche ella y él, el Robert Redford. Y dices, vale, ¿esto de qué iba? O sea, ¿esto era real, realmente? ¿Esto era un montaje? No sé. A mí me lo dejó así y... Parece que no, pero... No sé, una cosa muy extraña, Vicente. No sé, está bien la película, la verdad. No es tampoco... La trama y eso tampoco es muy... que tenga mucho tema, pero está bien. No, no, hombre. No sé. Bueno, es coger una idea también tonta, ¿sabes? Bueno, ya, tonta. Sí, sí. Que yo qué sé, podrías haber dicho eso como te doy 1 millón de pavos y te cargas, claro, a alguien. Exacto. No sé. Habría habido más acción. En ese caso hubiera sido más divertido. Claro. Y con más sangre y con tal. Bueno, pues acaba y ahora seguimos hablando de cine. Vale. Me he acordado de una cosa. Ah, sí. La última que vi fue ayer, 2 horas y 40 minutos de versión extendida de American Gangster. Vaya. Russell Crowe y... Ah, vale. Y Denzel Washington, vale. Uno de los nuestros, tío, un negro, uno de los nuestros, un coetáneo, uno del barrio. Está muy bien, me moló. Bueno, es una historia real, basada en historia real, del chofer de uno de los... del capo de la mafia de Harlem, que la palma, y entonces el chofer pone en práctica todo lo que ha aprendido con este tío. Y bueno, digamos que aprovechando la circunstancia de la guerra de Irak, consigue... de Irak, digo yo. ¿De Vietnam? La guerra de Vietnam, consigue contactos... con los militares de allí, se va hasta allí y se trae 100 kilos de heroína pura para venderla. Entonces, claro, tiene el mejor producto y lo vende súper barato. La peña, bueno, reventadísima, comprándole a saco, y el tío pues se hace con Harlem, tal, y luego consigue distribuidores, un distribuidor que le protege en el resto de Estados Unidos, y distribuye Blue Magic, magia azul, o azul mágico, no sé. Queda mejor, sí. Azul mágico es más... Sí. Si no, es que entonces sería Magic Blue. Y entonces Russell Crowe hace de Richie Roberts, que es el policía de antidroga, por así decirlo, y lo nombran, capo no, jefe supremo de la policía antidroga de Nueva York, y monta un equipo, bueno, para intentar averiguar qué narices está pasando, porque ¿cómo se llama? El Frank Lucas, que es el traficante, digamos que cambia todo el sistema de venta de droga, porque es el que va directamente hasta Vietnam para saltarse los intermediarios y claro, tal, ¿no? Y es, claro, era el chofer, nadie lo conocía, nadie sabe, no sabían nada de él. Y nada, pues eso. Lo guay que está es que los dos simbolizan la marginación social dentro de su ámbito por ser precisamente los mejores. El Russell Crowe es un policía incorruptible. Se carga incluso a su propio compañero. Y hay una anécdota que cuentan que... se sale en la película, ¿no? Que se encuentran un coche robado con 1 millón de dólares dentro del coche y devuelven el dinero. Entonces, el problema que tiene y la marginación que viene con el resto de sus compañeros es que por devolver ese dinero todos piensan, ¿y cuánto se habrá quedado? Si devuelven 1 millón de pavos... Claro, claro. Y entonces, todos también le tienen envidia y tal porque es eso, no... Es imposible de ser tan de corromper y de ser tan honesto, ¿no? Sí. Y al traficante le pasa lo mismo. Es un tío recto, no llames la atención, no hagas gilipolleces, no metas la pata. Incluso hasta destrozar a sus hermanos, ¿vale? A base de palizas para que aprendan, ¿sabes? En plan, la has cagado, pam, pim, pam, pim. ¡Ostras! Y está guay. Está bien, ¿no? Está muy bien. A mí, vale. Yo es que estaba dudando entre... No sabía si era típica película de estas nuevas así... Sí, parece que no, sí, o sea, no, pero no, bueno. No me atrevía a verla. Ahora, lo que hay que plantearse después de ver una película así es, ¿qué aporta de nuevo al cine? Bueno, lo único que aporta es una historia real, que sabes que es real, y dices, vale, habrá guionistas detrás que lo hayan adornado, pero lo que es la base, pues está guay. Luego, bueno, es que tampoco quiero contarlo, ¿no? Pero ya la veréis. Yo creo es que, la verdad es que sí que, o sea, si te fijas, en los años 70, 80, 90... Han salido películas clásicos increíbles en cada década. Y pues parece que ahora estamos a punto de terminar la década y no... Estuve... O sea, diferente, pero hay películas que no son tan clásicas como las buenas. Estoy viendo comentarios y decían, es el Padrino de Harlem. O sea, es bueno. Pero claro, ya te digo que... Como El Padrino, claro. Ninguna. Es la primera, lo que pasa es que esta, bueno, es una historia real y bueno, está bien contada. Ahora faltaría saber cuánto hay de verdad en la película, ¿no? Pero bueno está bien, está bien rodada, bastante bien ambientada. No sé, bueno, una peli más, te molará. Sí, sí, seguro. O sea, a mí va de negratas, tío, va de nuestros hermanos, tío. Brother. A mí me mola, la verdad, ese rollo y tal. Yo me tragué las 3 del Padrino un día. Sí, bueno, además de nosotros. Ah, vale. Bueno. Pues una cosa. Dígamelo. Tengo noticias de Tarantino. ¡Uy! Sí, estoy llamado, contento. ¿Te ha Sí, me llamó el otro día. Parece que para 2009 va a tener ya Inglourious Basterds. Oh. Y lo fuerte es que no sé cómo demonios ha sido eso, pero han subido el guión entero de la película a internet. Bueno, lo ha subido él, claro. Alguien lo ha conseguido de alguna manera, lo han subido y ya no está, por supuesto. O sea, lo han quitado. ¿No ha dado tiempo a copiarlo? O sea, sí, ha habido gente que nada más se puso en el post y tal. Yo lo vi en Tarantino Spain, claro, claro está. Y no le dio tiempo a bajarse, pero gente que sí. Qué ¿sabes? Guay, tío. El guión entero. Sí, sí. O sea, completo. 300 páginas. Y, ¿sabes? Y eso, y parece que va a tener a. Porque como tiene problemas para la financiación de la película. ¿Ah, sí? Nadie quiere. Es que se ve que Grindhouse fue un poco chasco en Estados Unidos y tal. ¿Sabes? Entonces, los productores y eso están un poco. A ver. De no sé si voy a firmarme de este tío otra vez, tal, a ver si tal. Yo creo que Tarantino, tío, o sea, no confiar en Tarantino, tío, es. Bajo no sé, modo de ver. A lo mejor no se sé, lo quiere tío. Encargar, ya no es solo claro. El que no triunfe o ya, pero que no haya sido lo. Tarantino lo que se tiene su público pero fiel ahí. Sí, sí. Siempre, de todo extraño, el mundo, ¿no? Tío, no sé. Y bueno, para ello, para que tenga más tirón y tal, comercial, quiere coger actores conocidos, ¿no? Y ya dice que va a coger a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio. ¿Qué más? Y a los clásicos suyos, que es el tío este, ¿cómo se llama? Michael sí. Madsen y. Y Travolta, ¿no? Ya, no, ya puestos. No, Travolta no, este, ¿cómo se llama? Y Tim Roth. Ah, Tim Roth. Ese rollo, ¿vale? ¿Qué tal? Dice que Leonardo DiCaprio va a hacer de nazi. ¿Vale? Le pega, como Rubien. Sí, sí. Y eso, pero bueno, parece que sí que. O sea, que parece que ya lo ha acabado y tal. Y. O sea, sí, ya están ya está acabando un poco el tema, ¿no? El guión y eso, están ya empezando a rodar y eso. Uh-huh. Y parece que dicen que para 2009, pero no sabemos bueno. Exactamente si tarde, pronto, tal. Nos la bajaremos. Me estoy bajando de score. ¿De score? Como diría Emilio Botín, de score. De score. Con Robert De Niro y. Ah, vale, esa me suena, tío. Me suena muchísimo. ¿Quién era el otro? No sé dónde lo leí, estuve pegándole vueltas. Ah, a lo mejor es por esto que te iba a comentar. No sé si venía por esto. ¿De sí, Score? ¿De qué sí. Me suena? Esa es de. No sé de qué es. Me suena muchísimo, vale. Pero no sé cuál es. Yo te iba a hablar de Frank Oz, que es el director de In and Out. Porque vale. Podríamos hablar cada sí. Programa de un director de vale, cine. Vale. Es el director de In and Out y de Score. De Las Score. Mujeres Perfectas, Un Funeral de Muerte, House Sitter, ¿Qué pasa con Bob? Dirty Rotten Soundless, La Tienda de los Horrores y Cristal Oscuro. Y fíjate qué curioso, como actor aparece él, bueno, en voz, haciendo la voz de Yoda. ¿Eres tú, doblaje, hey, actor tío. Mío? En La Venganza de los Sith, El Ataque de los Clones, Monstruos S.A., La Amenaza Fantasma, en Espías como Nosotros aparece como actor, Trading Places, vale. El Retorno del Jedi, An American Werewolf in London, Un Hombre Lobo Americano sí. En Londres, Blues Brothers y El Imperio Contraataca. Curioso, ¿eh? Pues te voy a contar quién es. Dice Richard Frank Oznowick, nacido el 25 de mayo del 44, conocido como Frank Oz. Director de cine, actor y titiritero. Titiritero. Vaya. Nació en Hereford, Reino Unido, de padres franceses. Su padre era judío y su madre católica, algo que no importa una mierda, pero lo decimos porque lo pone en la wiki. Oz se trasladó a California, Estados Unidos, con sus padres cuando tenía 5 años. Comenzó sus trabajos con títeres desde los 12 años. Se unió al personal de Jim Henson en Titiriteros 7 años después y llegó a ser gradualmente el colaborador más cercano de Henson en la serie de televisión para niños Barrio Sésamo, Los Teleñecos y sus películas. Es quien ha dado vida a personajes tan entrañables como la cerdita Miss Piggy, el oso Fuzzy o el monstruo de las galletas. Fíjate, es este tío. Ha llegado a ser director de películas de buena nota con varias comedias populares con mérito propio y codirigió la película de fantasía El Cristal Oscuro. Preparados para extenderse más allá del mundo de los teleñecos, tuvo ojo agudo y buen sentido del humor al realizar la nueva versión musical estilizada de La Tienda de los Horrores en el 86. Que probó su brío como cineasta. Desde entonces ha dirigido comedias más convencionales como Dirty Rotten Soldiers, ¿Qué pasa con Bob? Y House Sitter. También ha hecho papeles de cameo en 4 películas de John Ladies, de Blues Brothers, Un Hombre Lobo Americano en Londres, Trading Places y Espía con Nosotros. Pero la mayoría de sus notables talentos eran para darle vida de forma magistral a unos simples muñecos. Y entre ellos, Yoda, el sabio maestro Jedi. Que le daba movimiento y le daba voz. O qué sea fuerte, que tío. Es Frank Oz. Fíjate que. Frank Oz. Del Mago de Oz, ¿no? No, de darte una coz, sí. También. Fíjate curioso, que curioso, ¿eh? Sí. Pues lo busqué porque me acuerdo, le pregunté a mi padre, ya sabes que mi padre sabe demasiado, yo no sé por qué el FBI no lo investiga, ya. me vino a la mente el director, y claro, venía porque cuando vi In and Out busqué de quién era y tal, los actores, y le pregunté, ah sí, este es el de In and Out, tal, no sé qué, y mira, pues ya tenemos el primero. Muy bien, pues vamos a hacer... Continuaremos hablando sobre directores y tal. Yo echo de menos aquella época en la que me bajaba películas extrañísimas, underground, vamos, más underground... Para negros. Para negros, películas para negros, para que nos entendáis. Y voy a retomarlo, porque la verdad es que he visto cosas que nadie ha visto. No, es que he visto películas bastante extrañas. De hecho, tengo que ver una que ya comentaremos. Ah, vi otra que, bueno, creo que lo comenté aquí. Bueno, me fui a casa de Javi, ya sabes, este colega tan querido por todos. Que, por cierto, canta en el coro de aquí de Burjasot, ¿eh? Ah, por supuesto. Por favor, ir a ver, canta el tío. Sí, ¿no? No lo parece, ¿eh? No dan esa sensación de decir, hostia. Pues allí vi algo más que sexo, o más que sexo, o algo así. ¿Esa que es de guarradas? De sexo. No son guarradas, es un chico y una chica que se conocen una noche en una fiesta tal, y bueno, se pasan toda la película practicando el sexo. Pero está guay, es divertida. Porque el tío se tiene que ir a Londres, trabaja para National Geographic como fotógrafo, y bueno, pues lo que viene siendo una noche de un polvo, sí, y ya está, y luego me olvido cómo van viendo que, aunque no quieran, quieren tener algo más. Sí. Y cómo van tirando del hilo y tal, y bueno, está muy graciosa, pero ya te digo, no paran ahí de darle al tema y de, bueno... Pues ¿Qué le vamos a hacer? Ya están acostumbrados a eso, hombre. Javi y yo subiéndonos por las paredes de cabra. Está muy bien, es divertida. Ya la vi una vez en la 2, estas que ponen a las 3 de la mañana. Sí, la 2. La 2 y madrugada. Claro, llegó un momento, yo pensaba, vale, será una película erótica o algo de esto, a la 2 se le ha ido la pinza. Pero no, es graciosa, tiene sus puntos y hacen vida de pareja durante 3 días en casa de ella. Y ahí, pim, pam, pum, bocadillo a turna, ¿no? Y... Pero es graciosa, tiene puntos, ¿no? De, pues eso, de cómo van viendo que en tan solo 3 días ya hacen cosas de pareja, que tienen hábitos que corregir el uno del otro y te ríes. Qué guay. Pues sí. Pues nada, eso, hablaremos si podemos llevar una cadena de directores cada programa. Claro. Y así, un pequeño, tampoco hace falta hacer un monográfico de estos aquí de coñazo, eso no le gusta a nadie, hay que hacer un poco comentar, yo, ¿no? comentar un poquito por encima y tal. Que no hace falta más. Ah, por eso. Y así se hace más o menos. Y nada, bueno, ¿tú quieres algo para contar? ¿Quiero algo? ¿Quieres contar algo? ¿Quieres un café? Sí. Vale, cuenta. No, que sí, el sábado vi a Johnny Winter en directo en el Palau de la Música, en el festival de jazz que hay y tal, que no sé por qué lo llaman jazz. Tú vives bien, ¿por qué? Porque no es jazz, Johnny Winter, pero bueno. Sí, cuidado con tu voz de negro, ¿eh? Hey, tío, ¿qué pasa? Bueno, no es jazz. No es jazz. Es rock sureño, llámalo rock sureño, ver, llámalo si blues, es... llámalo mezcla de todo. Pero la verdad es que genial, el hombre está bastante demacrado. Está demacrado. Genial, el hombre está demasiado demacrado. Sí, está muy mal el hombre, la verdad, está muy mayor. Bueno, mayor, tiene 66 años, pero parece que tenga 80. Demacrado. Y Eric Clapton más o menos tiene esa edad y está perfectamente. Pero este hombre se ha metido de todo. Eric Clapton también se ha metido de todo, ¿vale? No, pero Eric Clapton... Como se cambiaba la sangre y tal, claro, y se lo dejó. Lo desificaba. Pero Eric Clapton tuvo una época mala, muy mala. Sí. Y se lo dejó y ya no probó más de nada. Pero este lo ha dejado, lo ha vuelto a pillar y así. Ya. Pero la verdad es que el hombre cumplió y tal. Una hora y media de concierto sin parar ahí, el hombre dándolo todo y tal. La verdad es que los músicos genial también. Mm-hmm. Muy bien. Y lo único fue el tema del sonido en el Palau. Para el jazz no... Hubo un poco de problemas técnicos y tal. ¿En la sala Iturbi? Sí. Bueno, pero problemas y... técnicos hay en todos los sitios. No, ya, pero es que al principio no se le oía bien la voz, después tal. La gente bastante enfadada ahí, vaya, rebotándose contra... ¿Fuiste solo, Vicente? No, fue con mi primo y con sus amigos. ¿Con mi primo? Mi primo es que es el que me avisa de todos los conciertos. ¿Tu primo, el negro? El negro. Vale, Sí, mi primo es negro de corazón. Sí, además de verdad. Le mola todo el rollo ese ahí del soul y tal. Y funk y toda la corriente negra. En fin, pero muy bien, la verdad. Me alegro. Y el hombre, o sea, habían rumores ahí de que no había ni ensayado. O sea, el hombre va directamente, ¿no? Con una caravana y tal. Baja, toca, que hoy por cierto está en Barcelona. Ah. Baja, sí, toca. En Barcelona no se oyen mucho, ¿eh? ¿Sí? Lo digo porque a nuestros oyentes de Barcelona les interesará. Ah, claro, por eso, pues si les interesa, pues no sé exactamente dónde toca, pero ya que sepáis que está en la ciudad. Luis, el camionero, si estás por ahí de ruta por Barcelona, exacto, pásate por Barcelona. Exacto, hombre, ¿ves? Por supuesto. A Luis, si es camionero, le mola a Johnny Winter, tío. Pero a los camioneros les mola ese tipo de música. En fin, pues eso. Pues a Johnny Winter le vendría muy bien pasarse por, atentos, Google Health. Eso es alguna arma secreta nueva de Google, de estas que saca... Google Salud. Revolucionaria, ¿no? Dice, a ver. Leo en ideasrenovadas.com, un título que podría bien ser una página web de publicidad para publicistas como Vicente, sí, negros. Dice, como lo oís, al parecer Google ha lanzado en Estados Unidos, sí, ese sitio donde nadie parece haber superado la educación primaria, un sistema llamado Google Health. Un sistema donde organizar y almanizar. ¿Cómo fue la frase que dije el sábado? Panillos... Espera. ¿Cómo era? Ah, joder. ¿Panichos quillos? Ah, sí, vale. Palinos chillos. Palinos chillos. Ya sabéis, amigos, cuando vayáis a un chino o un japonés o donde se coma con palillos... Palinos chillos. Marca, si no nos traían nada. Palinos chillos. Los chinos ya sí, tienen un... La lengua se me va. Tienen ahí un contacto con Bruno. Exacto. Y palinos chillos. Ya han cambiado ya el nombre. Bueno, pues en Google Health puedes organizar y almacenar toda tu información sanitaria, compartir tus estadísticas médicas con médicos y farmacias, informar sobre la marcha rápidamente a tus médicos acerca de tu salud y estar más informado de tus dudas acerca de temas sanitarios. Todo con la supuesta política googleriana de privacidad de datos marca ACME. No sé vosotros, pero a mí este tipo de proyectos me da un miedo terrible. No sería capaz de dejar mis datos privados, al menos de este tipo, en manos de una industria privada tan potente como puede ser Google. Tío. Es como si Google poco a poco fuera convirtiéndose en el gran ojo que nos vigila, el gran hermano. Menos mal que esta aplicación ahora mismo solo está preparada para funcionar en Estados Unidos. Google.com/health. Pues tío, si no quieres, no lo pongas. Exacto. Yo supongo, o sea, que en Estados Unidos esto habrá triunfado mucho más porque no hay sistema público de sanidad. Claro. Entonces es una manera de evitarte informes y historia. Simplemente recopilas tu información, la cuelgas y le dices al médico, yo tengo cuenta en Picasa por si quieres ver a mi mujer y a mis hijos, y en Google Health por si quieres ver cómo estoy. Y a mí, a ver, como servicio no me parece mal. No, es algo más. Está bien, está, ¿no? Guay. Y es como el Google Calendar y todas estas, claro, cosas. O sea, lo que dice... También es cierto. Sí, es cierto, pero tampoco... Quiero decir, no te van a obligar a que te metas ahí. O sea, claro, tú puedes o no puedes. Hazlo en tu casa y no lo cuelgues. Claro. La idea es esa. Lo bueno que tiene esto es que, aparte de estandarizar documentos, y que supongo que entre las propias aplicaciones de Google se podrán utilizar, es que tú puedas acceder a esa información cuando no estás en tu casa. Pero eso lo puedes hacer tú. Está claro que Google está poco a poco, sí, monopolizando todo el poder y todo el conocimiento del mundo a través de él. O sea, pero no monopoliza, ¿sabes por qué? Porque es libre, es gratuito. O sea, ya, claro. O sea, entonces, me refiero en el sentido de acaparar y tal. Que lo está ramificando todo su poder en cualquier ámbito. A través, ¿no?, de un ordenador está haciendo que vea, la gente vea el mundo a través de... De una ventana. De su exacto, prisma, ¿no? Más o menos. Hombre, yo creo que al final, o sea, Google reventará por algún lado. O sea, es imposible que... No sé, es una obra no haya nadie corrupto. Empresa, es que es, empresarialmente Google es... Pues, es Dios. Lo mejor, o sea... La mejor empresa. La mejor idea y la mejor... lo que se ha hecho. Sí. O sea, en todos los tiempos, ¿eh? Más que Coca-Cola casi, diría yo. O las industrias de ferrocarriles en Estados Unidos en los siglo XIX, o sea... Joder. No, no, es que es verdad, es que es acojonante, sí, es increíble, es algo... Es una barbaridad. Que se sale de todo, o sea... Es una... Las corporaciones que gobernarán en el futuro. ¿Qué es lo que...? Ya no habrán... Leí una noticia la semana pasada también de Google, de un directivo que había dado una exclusiva... Che, ahora no me acuerdo qué era. Bueno, algo en plan de que Google iba a tirar por un lado de desarrollar software y tal. Claro, es que, tío, es que pueden... Claro. Pueden hacer lo que quieran, tío, es que... De ahí hasta el infinito y hasta que se encuentren con algo que no se puede hacer para ordenar. Y es que no tienen rival, por tanto tienen cancha. Claro, o sea, van absorbiendo empresas que se dedican, por ejemplo, lo de Blogger, pues ya tienen su servidor de blogs. Ahora estaban que si compraban a Yahoo, o sea... Que es que ya no solo porque puedan, o sea, Yahoo debería decir que no, simplemente para que haya un competidor, sí, cierto, bueno, competidor. Que si no va a ser todo controlado. Pues bueno, un servicio más de Google que ya veremos a dónde para. ¿Y quién controla Google? Nosotros tenemos que... Claro, la gran pregunta es, bueno, aquellos casos que hubo de que Google está utilizando datos privados para no sé qué, pues, ¿Quién controla Google? Pues nadie, claro. Bueno, o sea, Google. O sea, pero tendrá que haber un responsable máximo, como un presidente en un país, digo yo, ¿no? Hombre, los dueños, los creadores originales de Google, son simples accionistas. Hombre, tienen mucho poder dentro de la empresa, pero claro, cuando una empresa entra en bolsa y se divide en acciones y vendes las acciones, tú ya no eres el dueño, no tienes ese control. O sea, para controlar una empresa tienes que tener el 51% de las acciones. Uh-huh. El problema de esto es que se crea un consejo de administración, un comité de administración, y si no estás ahí dentro, olvídate, o sea, la empresa ya no es tuya. Claro, estás forrado vendiendo acciones. Veas. Lo han hecho bien. Ahora, si juegan con nuestros datos como les da la gana. Y el problema es que, si te fijas, todos los servicios de Google están centralizados bajo un nombre de usuario que corresponde a una cuenta, ¿no? Entonces, eso facilita... Estamos todos metidos, tío. Eso facilita... Gmail y todo eso, es que... Facilita al usuario el no tener que tener 20.000 usuarios y 20.000 contraseñas para acceder a servicios distintos, sino que lo tienes todo a través de una misma página de acceso, que es Google. Pero el problema viene ahí, es que todo, tus fotos de Picasa, de Panoramio, Google Earth, búsquedas... O sea, para realizar las búsquedas y que él mismo te corrija diciéndote, has querido decir esto, ¿verdad? Hostia, eso es muy fuerte. Eso lo hacen registrando las correcciones que realiza un usuario nada más realizar una búsqueda. Por ejemplo, escribes algo, le das a Enter y te das cuenta de que has escrito mal, ¿no? Corriges y vuelves a buscar. Google esas dos búsquedas las registra como, ha escrito esto, pero a continuación ha escrito esto otro que se parece mucho. Entonces, yo sé, como Google... que cuando alguien escriba mal esto, sé que está queriendo decir eso. Y eso se registra con una IP. Una IP que pertenece a un usuario. Datos que da miedo, o sea, solo pensar en las búsquedas que hacemos diariamente queda registrada la IP. Da miedo, tío. Que realmente, bueno, la IP hay que buscar ya concienzudamente a quién pertenece, quién tiene ese servicio y tal. Pero son cosas que se guardan. Entonces, ¿hasta qué punto sabe Google de nuestras vidas? Joder, hasta ahora me estoy comiendo la cabeza, tío. Pero no nos comemos tanto la cabeza con YouTube, por ejemplo. Y ya, estamos abriendo ventanas directas a nuestras vidas. Y dices, creo que hay demasiado. Es que realmente estamos haciendo, con las búsquedas de Google y con las búsquedas de YouTube, etcétera, estamos haciendo, y con todas nuestras cuentas de correo, con todas nuestras cuentas de fotos y tal, estamos haciendo un retrato de nuestra vida y una tal. Una vida paralela. Los intereses y nuestro... Es el Second Life. Es eso. Y realmente... Estamos creando nuestro propio Matrix, por así decirlo, ¿vale? Sí, o sea, esto llegará a ese punto. Y si quiere, y si Google quiere, tío, te puede... O sea, decir todo lo que te gusta, lo que no hecho, te gusta, lo que tal, lo que cual... Todo, tío. Sí, sí, es sí, increíble, sí. Tío. Podría ser, o sea, solo con el registro de IP... Eso da mal rollo y yo no lo había pensado así tan en conjunto, tío. ¿Qué cosas has buscado en Google? Hombre, claro, eso es típico. Eso es lo más fácil. Pero ya realmente tú piensas. No, pero quiero decir, o sea, desde que tienes uso de internet, ya no uso de razón, ahora hay que decir uso de internet. Para negros, esto es un concepto para negros. Podría decirte todo lo que has buscado. Y ahora tú piensas en tu inconsciente, madre mía, la de burradas que he buscado yo. Sí, sí, sí, burradas de cojones. Entonces. Todos hemos tenido pasado. Ya empezó. No, los negros no tenemos pasado. No tenemos pasado. Es el presente y el futuro. A ver. En fin, no, que sí, que vamos, increíble. Podría, solo con eso ya tienen mucho. Mira, cogen tu cuenta de correo, mira los mails que tienes. Cogen YouTube, cogen tus favoritos a ver y los vídeos que tienes, a ver qué es lo que te mola. Cogen las búsquedas que has hecho. Te hacen un retrato virtual de ti mismo. O sea, sí. ¿Sabes? Es increíble, tío. www.storyofstuff.com. ¿Lo has visto? Story of Stuff. La historia de las cosas. Ah, vale, sí, lo he visto en Junkies, pero no he apretado. Vale. Apareció en Junkies. A mí me llegó antes por mail, me lo envió alguien que supongo que habría visto Junkies, lo más habitual. Annie Leonard, que es una especialista internacional mundialmente conocida por su lucha por el medio ambiente y la sostenibilidad y la creación de recursos y cómo el primer mundo nos estamos cargando el tercer mundo llevando los residuos sólidos allí. Ha editado un vídeo que se puede ver en esta página, Story of Stuff. Stuff es stuff.com. Y si no ponéis, pues, Story of Stuff, Anil Leonard. Y, bueno, el vídeo es muy interesante porque explica el proceso lineal de producción de las cosas desde el eufemismo extracción de materiales, que es vale. Carguémonos el medio ambiente, para producir toxinas y tóxicos en fábricas que a su vez producen tóxicos. O sea, tóxicos lo utiliza de forma genérica porque todos los productos llevan plástico, claro. Llevan aditivos, llevan conservantes, llevan historias que luego pasan de la producción al consumo y del consumo al almacenamiento y al desecho. Y utiliza conceptos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que la sociedad de consumo está desarrollada bajo la premisa de que cuanto más consumamos mejor, y cuanto antes el producto se deshaga y se vuelva obsoleto o que no dure. Claro, claro, sí, sí. Antes tendremos que volver a comprar lo mismo. Incluso crean productos, hablando de la obsolescencia percibida, dice que es cuando crean un producto con un cierto aspecto y más adelante se vende exactamente lo mismo, pero cambiando el diseño, simplemente. Es que realmente eso es cierto, tío. O sea, estamos... O sea, es brutal porque, claro, tú piensas... ponía un ejemplo, ¿no? Cuando cayeron las Torres Gemelas, Bush, en vez de llamar a la unidad del país y tal, no, dijo, claro, salir claro. A comprar. ¿Por qué? Porque cuantas más cosas tengas, más feliz te crees que eres. Y, sin embargo, el índice de felicidad en los Estados Unidos viene cayendo de los años 60. Máximo auge del boom económico, del consumismo y del capitalismo, ¿no? Está montado de tal manera que vamos acumulando cosas que no nos hacen falta, tal, que seguimos comprando las mismas cosas y que luego se preguntaba, ¿cómo es posible que una radio valga $4.99 cuando no es el reflejo del coste total de producción? Porque no estoy pagando las 15 horas del niño en China que me está haciendo... Es que, ¿sabes? Es muy fuerte, tío. O sea, realmente... El vídeo yo lo recomiendo al menos también cogerlo con pinzas, ¿no? Cuenta muchas cosas de verdad, pero quiero decir, no hace falta ser tan bestia y creérselo todo, por favor. O sea, tengamos al menos capacidad crítica para también pensar, bueno, ¿de qué manera yo puedo editar esto? Claro. Y es verdad, y bueno, vas viendo el proceso y él ya te lo dibuja con dibujitos así simbólicos, en plan lineal, y dice, podríamos hacerlo... Ya, pero entonces... cíclico. ¿Qué pretende que hagamos? Quiero decir que no. No, no, el problema es que o sea, el primer paso es ser consciente de esto. Claro, claro, por ser supuesto. Consciente y conocerlo. Al menos en la forma básica que ya lo explica, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros no podemos hacer nada, teniendo en cuenta que no somos dueños del petróleo. Claro. Somos negros, no, tenemos mucho pero poder. Pero justamente nosotros somos los que podemos hacer todo lo que queramos. No, o sea, comprar. Lo que es, claro, la idea es no comprar. Hemos creado productos que se agotan enseguida, los vasitos de pero café. Pero eso es lo difícil, tío. O sea, y luego comenta también lo de la ecología. Dice, la ecología y el reciclaje está muy bien. Pero no es suficiente con no el reciclaje. Tío. Cuando estamos comprando bricks de leche que llevan plástico, claro, metal, tío, y papel. No puedes. Está diseñado para que no puedas. Para que produzcas muchos más residuos y que luego te es los lleves. Eso es un error. Eso es un error increíble. Porque hay mucha gente que realmente cree que está colaborando y tal con el tema del medio ambiente. Está haciendo cosas. Sí, bueno, tal. Hacerlo sí. Pero creerte que con eso es claro, suficiente. Y es que no. Ese es el error, tío. Que encima, tío, no estás haciendo lo suficiente y bueno... Es que no podemos realmente, como si tenemos este tipo de vida, no podemos. No, o sea, tenemos un estilo de vida consumista, claro, y preparado y por para ello, obtener comodidades sin tener que trabajar, sin ese esfuerzo. Y además que estamos perjudicando, ya seamos los más preocupados por el medio ambiente que seamos, estamos aún así, por mucho que hagamos, tío, o sea, realmente lo que contamina es la máquina, ¿no? Toda la máquina, todo el entramado este. Es el que realmente contamina, el que realmente está. Claro, además que se ha montado así y hemos olvidado por qué se montó eso. Claro, así. Es que estamos en una paranoia. Está mal pensado, o sea, la naturaleza es lo que nos. Que me cargó un micro. Es que soy negro y tengo mucha fuerza. Pegado ahí rollo gancho. Está todo pensado para eso, para el consumo, pero tenemos que tener en cuenta que la naturaleza es la que al fin y al cabo nos da la vida y la que. Sí, no, claro. Y... Cualquier proceso de producción debería tener en cuenta eso. ¿Afecta al medio ambiente? Sí, fuera. Ya está. O sea, claro, claro, claro. El problema es. Y además eso. Tú piensas que la naturaleza y tal, o sea, nosotros nos hemos desarrollado como especie y los animales y tal gracias a los medios de la tierra ahora, en sí misma. Ha dicho o sea, Al Gore, no sé si lo viste en las noticias, que tenemos de margen 10 años para dejar de utilizar el petróleo. O sea, a partir de ya, si en 10 años no dejamos de consumir petróleo, la tierra se va al garete. En plan de que estamos rozando ya el límite del punto de no retorno, ¿sabes? Algo así. En plan de 10 años, no va a durar más. Si en 10 años no paramos, el planeta ya sí que no habrá vuelta atrás. No creo que sea tan bestia, ¿no? Pero un premio Nobel de la Paz y especialista en hacer documentales así sobre el medio ambiente y luego gastar kilovatios en su casa porque no apaga las luces. Es todo tan complicado, tío. ¿Sí? Es todo tan difícil porque realmente este tipo de vida, tío, es, o sea, es mortal, tío. Es asesina y es de todo en todos los sentidos porque... Yo no dejo de tampoco de fiarme del todo de personas como Al Gore, aunque sea lo que es, ¿vale? Sí. Sí, te lo tomas como... Claro, es que eso es lo malo, que ya no sabes... Como persona esto civil, es como lo no del sabes. Policía que devuelve un millón de dólares. Claro. Vale, si este tío, político, rico, forrado y tan inteligente nos cuenta esto, ¿qué no nos habrá contado que sí? Claro, claro, además, por supuesto. Pero a lo mejor es honrado y no lo ha contado todo. ¿Y te fías? ¿Por qué? ¿Porque es premio Nobel de la Paz? Bueno, pues no sé. Hay un montón de científicos, tío, que están apoyando que el cambio climático es una mentira porque las petroleras están pagando una pasta para que digan lo contrario. O sea, es que en un sistema así, tío, donde las cosas se pueden comprar, se fundamentan, sí, todo se puede comprar y vender y tal, no te puedes fiar. Lo comentaba, por ejemplo, cuando se agotan los recursos naturales de un país, tú te vas al tercer mundo, arrasas con todos sus recursos naturales y sigues produciendo. ¿Qué pasa? Ese tercer mundo que se queda sin productos naturales, productos brutos, materias primas, no tiene trabajo. ¿Qué pasa? El tercer mundo va al primer mundo, que son los que fabrican esos productos de baja calidad, ¿vale? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como un ping-pong entre el norte y el sur. Vamos, necesitamos mano de obra, nos cargamos el país, ya vendrán y tendremos mano de obra barata en nuestro propio país. Además, serán los que estén en contacto con los productos tóxicos. Claro, ¿sabes lo que quiero decir? Eso, carne de cañón. Es que... Es brutal, ¿no? Es increíble. Pues eso, ya siendo conscientes, amigos de Barcelona, Luis el camionero y toda la comunidad negra de Harlem. ¡Hey, tíos! ¿Qué tal? Ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, ser conscientes de eso y decir, bueno... Realmente, vale, pero ahora nos vamos cada uno a nuestra casa y tal ya y seguimos, quieras que no, seguimos participando de esa máquina y tal. Quieras que no, seguimos participando por un lado o por otro. Sí, sí. No, el problema es que no podemos cambiar desde nuestra casa. No podemos es un problema, nada. Tío. ¿Y qué hacemos entonces, tío? O sea, si no nos sentimos bien así, tampoco... podemos cambiar de vida, porque si salimos de ese tipo de vida, estamos fuera. Si estás fuera, sí, sí. Muy difícil. ¿Vale? Se puede hacer. Sí, se puede hacer, por supuesto. Pero claro. Pero tienes que pegar un cambio de vida bastante contundente. Brutal. Entonces es complicado. Yo, si realmente, o sea, yo eso estoy de acuerdo. O sea, sacrificar ciertas cosas que tenemos ahora, que si lo piensas tampoco son tan importantes, para que haya un cambio ahí. Pero realmente, tío, yo creo que es un tema de interés... de los de arriba, tío. ¿Vale? Ese es el problema. O sea, también lo comenta en el vídeo. Dice, está el poder, el gobierno, que es del pueblo, y luego al lado unos señores ricos que tienen mucho dinero y que los políticos solo se preocupan de que esos señores ricos y gordos estén contentos. Exacto, eso es lo que controla el mundo, tío. Es lo que quiere. Desde el vídeo es lo que explica. Hay que volver a retomar el poder del pueblo y que sea el pueblo el que decida. ¿Cómo, tío? Es que ahí está el tema, tío. Ya, no sé. Cada vez estamos más controlados, tío. Cada vez el círculo está más cerrado, tío. Por ejemplo, Evo Morales, dentro de sus políticas, una de las cosas que yo vi genial era la nacionalización de los recursos naturales. Que no se lleven nada de petróleo. Ya, vamos tío. A... Vale, que bueno, al fin y al cabo es petróleo, sí, pero bueno. Ya nos hemos nosotros nutrido bastante de su petróleo, pues ahora que lo vendan. ¿Qué pasa? Tenemos ahora a 1,30 el diésel. Es que... Una cosa por la otra, pero es que vamos a ver, es un país que está hecho una mierda por culpa de que el tercer mundo la está explotando desde la colonización. Pues ahora ya les toca a ellos, todo lo que hemos ido ganando nosotros, por supuesto. Ahora nos toca pagarlo a nosotros. Tenían que hacer todos así, todos los países subdesarrollados tenían que hacerlo así. Menuda crisis. Claro, tío, no, pero es que así realmente como cambian las cosas, sí, tío. Cuando se corta el grifo, tío, es cuando... Vale, nos bajamos los pantalones y entonces... Esa es la idea. Yo lo vería bien, la verdad, o sea, sería un cambio y yo, de hecho, he oído y tengo... bastante la idea ya formada de que de aquí a 2012, 2013 y tal, van a haber cambios bastante sustanciales a nivel histórico, que tengo que decir. Movidas bastante serias. Yo he oído ya por varias fuentes y tal. Fuentes no... Que sí, no te creas que son fuentes de tal. Son fuentes fehacientes. ¿Vale? ¿Sobre? Pues sobre conflictos energéticos. Incluso con interés... O sea, con mucho interés económico y tal, enfrentamientos militares, etcétera, guerras, llámalo guerra, el tema del cambio climático y tal, del cambio de temperatura, cambio de clima a nivel drástico, y bueno, un cúmulo de cosas. Bueno, ya viste el Perito Moreno, ¿no? Que se está viniendo abajo, bueno, se abajo la semana pasada ya, y en invierno de allí. En invierno de allí. En invierno de allí. Que bueno, eso se supone que se colapsa. Y entonces peta, porque el agua, al congelarse y tal, y hacerse hielo, revienta porque de la propia presión que hace. Pero es que en invierno. Pero claro, Bruno, ahora si nos ponemos nihilistas un poco, ¿cómo te puedes fiar que eso no es una grabación del año 93, tío? ¿Que eso no es qué? Una grabación del año 93, 94. Bueno, eso ya... Es que ahí está, tío. Menos creo. Claro, es que si realmente... O sea, podemos estar totalmente controlados, y de hecho lo estamos. Sí. no tenemos ninguna prueba fehaciente de que sea eso cierto. Es que es todo. Hombre, lo del cambio climático. Lo estamos notando, ¿no? No sé, no hace falta saber mucho que aquí rara vez ha llegado a los 40 grados y el calor cada vez es más abundante y todo esto, quizás, ¿no? Quizás también lo que decían. O sea, a ver, quiero decir, ¿qué interés hay en crear un cambio climático? Simplemente. Nadie lo sabe, tío. Sí, es muy sencillo, es lo más básico. Ah, vi otra película que viene a colación. El planeta de los simios. La he visto este fin de semana también. Ah, he visto cuatro, joder, número par. Gran película, tío. Pues es eso, miedo. Generar miedo. Y miedo a lo que pueda venir cuando una sociedad se ha destruido a sí misma. Es que es eso todo. Eso es el instrumento para. Para tenemos a la gente acojonada y ya le decimos: ir a comprar. Compraros placas solares, compraros de todo. Claro. Yo qué sé, que también podría ser. Esto es muy conspiranoico también, pero... Pero, tío, o sea, está ahí. Somos personas, tenemos capacidad de pensar, tío. No tenemos por qué... Yo qué sé. Podemos cuestionarnos cosas. Es que si cuando menos nos dejemos de cuestionar cosas, más estaremos fomentando este sistema y más engañados estaremos y tal. O sea, hay que preguntarse las cosas incluso cuando no se quiere. ¿Vale? Vale. Para estar despiertos un poco, para no adormecerse y que ya entonces sí que sea todo un engaño que nos lleven por donde quieran. ¿Sabes? O sea, no sé, a mí me parece muy fuerte esto, tío. Estamos yendo, y ya te digo, el tema este va a petar por algún lado. Vamos a irnos bueno, pues cambiando. La máxima ecologista dice: piensa globalmente y actúa localmente. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí, pensemos, cierto, claro. ¿Qué tendríamos que hacer? Esto, pues, yo qué sé, que alguien monte una wiki sobre ecología. ¿Vale? Y simplemente poniendo pequeñas aportaciones y tal, podríamos reducir tanto el consumo eléctrico de gas. Sí, es que realmente si toda la gente se uniera y tal para un... Y realmente con la buena fe esa y tal, pues sí que se pueden cambiar todo. Solo pensando, hace 20 años no había aire acondicionado en España. Bueno, Solo de pensarlo, tío, dices... Buah. Y el verano se pasaba igual, vale, ahora hace más calor. Sí, pero lo pasaban igual. Claro, tenían claro, que pasarlo. Calor, solo con el ahorro energético que podríamos haber provocado sin ese aparato. Y ahora, bueno, lo tenemos aquí enchufado. Tenemos dos aparatos dos aparatos enchufados. ¿A qué grados lo tienes tú ese? Pues creo este, a ver. Hostia, esto está a 20, pero esto no... Pero yo no noto 20 grados, ¿sabes lo 21 que grados tengo yo aquí. Mira, vamos a... Ahora, la campaña esta que hay de... Lo habitual es 25, es lo normal. Sí, dicen, tengas más dicen, o menos 25... Dicen que... Que 25 para esa campaña que hay de ahora de publicidad. Sí, de, sí, el sí, tema sí. De, para el planeta y tal. Que 25. ¿Pero tú estás notando ahí 21 grados? Yo no. ¿Estarías estornudando? No. Porque está claro, está claro que esto no es real. Claro, y además estos aparatos pues llevarán aquí su tiempo, los filtros estarán ahí bien puestos. Lo que tú piensas, estamos aquí ahora mismo quejándonos de... Sí, sí, y tenemos todo esto y tenemos los dos... Claro, pero yo aquí tengo una señora mesa de mezclas que es un radiador, ¿vale? Un ordenador claro, y una pantalla. Realmente es lo que claro, te digo, o sea, es muy fácil. Eso es el problema de Occidente. Y de estos países. Es que, madre mía, no sé qué, y después, tío... No somos capaces ni... ¡Vamos a apagarlo, Vicente! ¡Claro! ¡Que se oiga! ¡Ah, tío! Pues vamos a apagarlo. Yo... ¿Ves? Lo apagamos al menos ahora. Ahora, y encima, esto redundará en nuestra salud, porque vamos a sudar como cerdos. Claro. Vamos a eliminar vamos toxinas. A exacto, exacto. Pero ese es el problema de Occidente, tío. De... ¡Apaguemos la mesa de... ¿Qué? ¡Tanto tontocito! ¡Vamos a hacer la radio a grito pelado! ¡Oye! ¡Todo de Barcelona! Pues no sé, eso tío. Es buscar pequeños detalles y... Bueno, al menos, ya no solo por el planeta, porque está claro que uno solo no va a hacer nada. Es que ya no solo el planeta, hazlo por el bolsillo. Y tú piensa un momento. O sea, estamos súper preocupados por el planeta y tal, que nos vamos a la mierda y eso. Pero es que realmente la gente del tercer mundo, tío, está... O sea... Claro, peor. ¿En dónde es? Allí no tienen aire acondicionado. Pero es que allí, tío, pero es que, o sea... Yo veo, sinceramente, que en varias cosas que a cierta gente, los movimientos y tal, les importa más el planeta, tío, que la gente. En sí misma, tío. O sea, joder. África, tío, en, no sé, Zimbabue, tiene el índice de... El límite de este, ¿cómo se llama? La esperanza de vida. 35 años, tío. 35 años. Yeah. 90% de paro en el país. Y lo malo, tío, además, es que los... presidentes que están ahí tienen intereses, o sea, los países occidentales tienen intereses que esa gente que ha colocado esos países les... Eso es lo malo, o sea, eso es realmente lo que no se sabe, o sea, sí que se sabe, ¿no? Pero no te lo acabas de creer, ¿no? Yeah. De cómo puede ser posible eso. Eso es como el señor de la guerra, ¿no? Exacto. Algo así. Yo te pongo justo ahí, yo te vendo las armas, te hacemos negocio. Es una mafia. ¿Hotel Ruanda lo has visto? No. Pues el tema es que cada guerrilla y cada Facción armada parece que sea independiente y tal, pero no. Unas son de los franceses, otras son de los ingleses, tal, llamadas de teléfono, no hagas esto, tal, pum, pum, ya, ¿sabes? ¿No por te cierto, tenemos que felicitar a un hermano negro, Nelson Mandela, que ha cumplido 90 años. Ah, vale, sí, cierto. Un saludo, hermano. Cierto. Un saludo, bueno, pues ya ves, ahí tienes un hombre que pasó 25 años en la cárcel. En la cárcel por el tema de la apartheid y tal. Y bueno, me parece bien, la verdad. Quiero decir, hombre, sí, como... que cumplir años está bien siempre, ¿no? No, o sea, como... como víctima. Te han puesto la luz, ¿ves? Acaba consumo, de... consumo, enciende ya el aire. Da igual. Saludas. Tenemos aquí a los amigos de... del Averno. Del Averno. Ah, sí, me acuerdo la última vez que lo dijimos. Bueno, pues eso. ¿Qué te estaba diciendo? Sí. Ah, Nelson Mandela, sí. Vale. No, sí, eso. Vale, sí. Que hay intereses creados por cada país y tal en los países africanos, ¿vale? Y que tienen su colonialismo, o sea, el colonialismo vale. No ha acabado, tío. Un momento. Dime. Hacemos una pausa. Vale. Doña Nieves, me tiene que triar un elemento de la nuestra paella. ¿Qué es lo que más le agrada? Estos chavales que han venido del Steve Joe seguramente no conocerán a este gran personaje de Canal No, no. Tío, y debieran conocerlo. Pues están aquí porque han venido a ver cómo hacemos programas. ¿Cómo funciona? De radio. ¿Cómo hacemos el tonto aquí? ¿Cómo pasamos nosotros solos, claro? Y han venido, pues eso, a ver cómo trabajamos y cómo se hace un programa de radio, ya ves. Podéis hacerlo. Es muy sencillo. Venid aquí, os invitamos a un café o lo que queráis. ¿Qué café? Calla, calla. Hay que ahorrar. No, Oye, ¿por qué has metido yo al Moleón ahí, tío? Esto es Horchata Sound System de la Terra. Ah, vale. Y bueno, no sé, la tenía ahí, como iba a hacer el corte, pues... Ya, que quería que era un corte solo de Joan Moreno, vale. No. Por cierto, son menos 5, nos tenemos que ir. ¿Ya nos vamos, tío? Sí. Es el último programa, tío, esto no puede ser. El último programa hasta septiembre, es triste. Cuidaos el pelo, por favor. Sí, cuidaos el pelo y es muy importante. Y la piel y eso. Exacto. No, tomar el sol con precauciones. Claro, claro. Cuidado con el alcohol, con el coche. Con la droga. Y ya, una cosa, ya acabaremos el tema este del neocolonialismo, tío. Sí, está bien. Porque el otro día escuché La Rosa de los Vientos, ese gran programa de radio. Sí. Escuché una cosa, tío, bastante interesante sobre uno de los últimos románticos en el sentido más puro de la palabra. Sí. De un tío tipo rico, ¿no? Tipo James Bond, un poco, ¿no? Que pues iba quitando y poniendo presidentes africanos a su interés de la realeza y pues tal. Pues busca información sobre muy eso. Interesante. Ya lo ampliaremos. Nos vemos y nos oímos dentro de 2 semanas vale. En el cucharón de verano. El cucharón, ya sabéis, una pérdida de tiempo totalmente. Pero bueno, al menos no trabajamos tanto. Exacto. ¿No? Y ahorrar, y cuidaos el pelo. Venga. Hasta septiembre. Oh. Chao.